Como tú no. Esto lo quieres todavía. Como no tienes ni para el bolo. Como no tienes ni para el bolo para el colegio. Tengo para un chico. Le exprimo lo que se llama trasero.